Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 19 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Hoy es un día muy importante porque pues ya saben que hoy toma posesión el nuevo presidente Donald Trump. Entonces la cobertura la van a encontrar en todos los noticieros. Y pues veremos qué es lo que pasa. También sabemos que así como hay mucha gente que está esperando al nuevo presidente para aplaudirle, también hay muchísima gente que está esperando este día para manifestarse. Entonces es un día, como les digo, ¿no? Va a ser un día muy, muy importante, muy controversial, y veremos qué es lo que pasa durante todo este día y toda la tarde. Por el momento vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 1 milla. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se espera nieve con temperatura máxima 35, mínimas de 27. Para el día domingo y para el día lunes también se esperan nevadas. El día domingo máximas de 36, mínimas de 34. El día lunes máximas de 41, mínimas de 26. Y para el próximo martes también continúan las nevadas con temperaturas máximas de 26, mínimas de 2. Vamos a tener días muy fríos comenzando el próximo martes, ¿sí? Desde el próximo martes en adelante va a ser muchísimo frío. Las máximas van a estar el día miércoles en 26, el martes en 29, pero el jueves de la próxima semana se esperan temperaturas máximas de 21 y el día viernes de la próxima semana temperaturas máximas de 19. Son temperaturas muy bajas, así que vayan preparándose para la próxima semana. Saquen sus abrigos y abriguen muy bien a sus niños. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Nancy Sinatra hizo el comentario vía Twitter: solo recuerda la primera línea de la canción. Fue la respuesta de Nancy Sinatra, la hija del legendario cantante estadounidense Frank Sinatra, a un seguidor que le preguntaba cómo se sentía de la famosa canción interpretada por su padre, My Way, a mi manera, fuera la elegida para el primer baile de Donald Trump con su esposa Melania como presidente de Estados Unidos. Se refería a la línea que dice: y ahora el final está cerca. Nancy Sinatra, quien hizo el comentario vía Twitter, ya había dejado claro hace 2 semanas que no creía que su padre Frank Sinatra apoyara a Donald Trump y menos actuando en su inauguración. Sinatra llegó a odiar la canción a pesar de popularizarla en el año 1969, según su hija Tina, quien dijo que siempre pensó que esa canción era egoísta y autoindulgente. La melodía originalmente fue escrita en Francia bajo el nombre Comme Habitude, interpretada por Claude Francois. Nancy hizo varios duetos con su padre, la leyenda de la música de Frank Sinatra. Y para los que se están preguntando cuál será el salario del nuevo presidente, este será el salario de Donald Trump como presidente. Luego de la ajustada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el mandatario que tomará posesión el día de hoy comenzará a recibir un salario anual de $400,000, es decir, recibirá mensualmente $33,000, cifra importante, pero no comparable con lo que recibe por otros negocios que tiene. El portal Business Insider indica que el presidente de Estados Unidos tiene derecho a $50,000 por viáticos, $100,000 para viajes oficiales y $19,000 para entretenimiento personal, con lo cual su ganancia aumenta de forma significativa. Esta publicación anota que el primer presidente del país norteamericano, George Washington, recibió $25,000 por año cuando fue elegido en el año 1789, aunque esta cifra parece un poco baja, si se calculara con la inflación del día de hoy, esta podría llegar a los $600,000 por año. Al igual que la mayoría de los empleados, el presidente recibe beneficios extras a su salario. Sin embargo, estos incluyen transporte gratuito en limusina presidencial, acceso al Marine One, un helicóptero disponible las 24 horas, el Air Force One, el avión más seguro del mundo y vivienda gratuita en la Casa Blanca. Y una marea, de mujeres plantará cara a Trump en su segundo día en el poder. La resistencia a Donald Trump tiene rostro femenino, o al menos eso pretenden las organizadoras de la Marcha de las Mujeres, donde al menos 250 mil personas defenderán todo tipo de ideas progresistas en las que se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de Estados Unidos. El día sábado será el primer día que Trump pasará de la mañana a la noche como presidente de Estados Unidos, y mujeres de todo el país han querido plantarse entre la Casa Blanca y el Congreso para dejarle claras sus peticiones con la ayuda de embajadoras famosas como Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o América Ferrera. Esperamos que asistan 250 mil personas, pero hay rumores de que habrá más que eso, fue lo que aseguró AEF, una de las organizadoras de la marcha, la directora de cine de origen colombiano Paola Mendoza. El movimiento no se limita a Washington, sino que estará arropado por 616 marchas hermanas en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, con manifestaciones previstas el día sábado en ciudades como Buenos Aires, Lima, Bogotá, Madrid, Barcelona y Granada, España, además de la capital de México y otras 16 localidades mexicanas. La marcha surgió del impulso feminista de un grupo de mujeres que no podían creer que un presidente que había sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género hubiera ganado las elecciones de noviembre pasado. pero desde entonces el movimiento ha crecido hasta abarcar un abanico de demandas progresistas con una plataforma que va desde la igualdad del salario y el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes, unidas a proclamas ecologistas y sindicalistas. Y la pregunta de por qué los presidentes americanos como Donald Trump no pueden usar su propio móvil. Investir a un nuevo presidente es siempre un día a describir la historia de Norteamérica, y hoy es cuando Donald Trump asistirá a su ceremonia de investidura como nuevo presidente de Estados Unidos en una legislatura de 4 años, sin entrar a cuestionar cómo este racista, xenófobo y turbio hombre de negocios ha conseguido llegar al puesto más alto del país, una historia digna de una novela de espías a lo de John le Carré, como hackers rusos y ecos de la Guerra Fría. Pues se aprovechan de este momento, el día de hoy, para indagar en una duda de cómo es la imposibilidad que tiene el hombre más poderoso del planeta a la hora de elegir su smartphone. ¿Por qué los presidentes americanos no pueden usar su propio móvil? Pues la imagen de Barack Obama con un teléfono BlackBerry se ha convertido en icónica. Y de hecho, el ya presidente número 44 de los Estados Unidos, fan, confesó de la otra gran marca de móviles que tuvo que cargar durante años con el mismo modelo sin poder cambiarlo, mientras su mujer y sus hijas sí podían usar iPhones más modernos. ¿A qué se debía esto? Como pues ha informado Mobile Zona, que indagó ese motivo, Obama explicaba que no podía tener un iPhone por razones de seguridad. Y es que cuando se ocupa el sillón del despacho Oval, cuando ya eres oficialmente el presidente de una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo, literalmente tu libertad y tus acciones deben regirse por el código y protocolos de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y ellos te lo imponen. A ver qué va a pasar con el nuevo presidente, ¿no? Se me hace que por ahí va a usar los iPhones de su esposa o de su hija. Y pues como todos saben, ¿no? Empieza el día de hoy la toma, pues ya, de posesión, nuevo presidente. Y pues fue lo que tuiteó también Donald Trump. Lo último, todo empieza hoy, fue lo que tuiteó. Las últimas noticias sobre la investidura de Donald Trump como 45 presidente de Estados Unidos, todas las horas son locales. Y el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama reciben al presidente electo Donald Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca. La recepción fue en el Pórtico Norte, la entrada flanqueada por columnas sobre la avenida de Pensilvania. Intercambiaron saludos y frases amables y Melania Trump entregó un obsequio a Michelle Obama. Melania Trump extendió la mano a Michelle Obama, pero esta la abrazó. Las parejas beberán té y café en una recepción cerrada a la prensa. El presidente, a las 8:40, el presidente electo Donald Trump sale de Blair House para iniciar las actividades de jornada de investidura. Trump y su esposa Melania salieron de la casa de huéspedes oficiales contigua a la Casa Blanca para ir a la caravana de autos a la Iglesia Episcopal de San Juan. Luego del oficio se reunirán con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la Casa Blanca y juntos irán a la ceremonia de juramentación en el Capitolio. También a las 7:30 vamos de forma descendente en el tiempo. A las 7:30 el presidente electo Donald Trump pone en marcha la jornada de su investidura con un tweet: todo empieza hoy. También dice: los veré a las 11 de la mañana para la juramentación. El movimiento continúa, la obra comienza. Trump y su esposa Melania inician su jornada en la Iglesia Episcopal de San Juan. Luego se reúnen con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la Casa Blanca y juntos irán a la ceremonia de juramentación en el Capitolio. A las 6:45, escasas luces se ven antes del amanecer en la Casa Blanca, que ha sido la residencia del presidente Barack Obama y su familia durante los últimos 8 años. Algunos reflectores encendidos apuntan a la tribuna desde la cual el presidente entrante Donald Trump contemplará el desfile posterior a la investidura. Trump y familia pasaron la noche en Briar House, al otro lado de la avenida Pennsylvania. A las 6:35, estadounidenses deseosos de ver cómo Donald Trump jura el cargo como el nuevo presidente del país empezaron a salir hacia el centro de Washington y el National Mall. Camiones volqueta, autos de policía, soldados de la Guardia Nacional y policías de Washington estaban desplegados en las esquinas del centro, cortando el paso a los vehículos en varias manzanas alrededor del mall. Sin embargo, había un espacio de sobra en las aceras para los que esperaban aferrando los boletos para ver desde las gradas la investidura de Trump, así como aquellos sin boletos y que esperaban seguir el acontecimiento en lugares habilitados entre el Capitolio y el Monumento de Washington. Pues ya saben, a las 11 de la mañana estará la toma de posesión, o sea que ya en unos minutos. Y en información deportiva, también hay noticias con Donald Trump. Pues Donald Trump elige a un dueño de la NFL como embajador. Escucharon muy bien. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, tiene unas relaciones complicadas con la NFL, con medio mundo. Y pues con lo de la NFL desde hace ya mucho tiempo, unos 30 años, cuando era el dueño de una franquicia de la extinta USFL y demandó a la National Football League. Desde entonces, y más desde que intentó sin éxito comprar los Buffalo Bills, es una figura muy controvertida en la liga. Y eso no le ha impedido cultivar muy buenas relaciones, como por ejemplo Bill Belichick y Tom Brady de los New England Patriots, y con otras personalidades como Woody Johnson, dueño de los New York Jets. Y es precisamente a Woody Johnson al que Donald Trump ha nombrado embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. No estamos aquí para analizar la geopolítica, no presidente estadounidense, ni las capacidades como diplomático de Johnson, así que nos centramos pues en esas implicaciones deportivas. La primera es que los Jets pasan a ser dirigidos por el hermano del nuevo embajador. Se trata de Chris Johnson. Y está por ver cuáles son sus decisiones, cuál es su dirección. Lo que sí se sabe es que este cambio llega en un momento muy complicado. Y el clásico mexicano no es ni la mitad de un Boca River Benedetto. Es lo que dice el exjugador del América, Darío Benedetto, señaló en entrevista que en el clásico nacional América contra Chivas no es ni la mitad del Boca Juniors frente al River Plate. Después de que se diera a conocer el partido amistoso que sostendrá el Guadalajara frente a Boca, el goleador de los Xeneizes recordó su pasado azul crema y destacó que los dos clásicos que le tocó vivir en México fueron de menor nivel a los que se desarrollan en Argentina. Tuve la suerte de poder jugar un América contra Chivas, que es el clásico de México, pero te puedo asegurar que no llega ni un 50% de lo que es un Boca-River, fue lo que expresó el atacante. Yo creo que no les va a gustar mucho, ¿verdad? Pues a todos los mexicanos que haya dicho esto, pero bueno, en esto finalizamos las noticias deportivas. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder Lo Mejor del Deporte con Rabbit todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita rapidísimo regresamos para ver qué nos deparan los astros. Siempre cuando algo se muere, Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Recuerden que aquí les estaremos informando pues lo que está pasando pues ahora que Donald Trump se convertirá en presidente de Estados Unidos. Ahorita les dije que a las 11 y es a las 12 de la tarde hora este, entonces para las personas, para que no se me vayan a confundir con los horarios, viendo pues ya imágenes y todo que están llegando. Pues ya está también Hillary Clinton, que muchos se preguntaban, ¿irá a estar? ¿No está? También ya están los hijos de Donald Trump. Hay muchísima gente pues esperando, ¿no? Esperando este momento. Y también sabemos que hay así como hay muchísima gente que está esperando la toma de nuevo presidente, pues también hay otras personas que no están felices, que no están conformes y están haciendo pues ahí también sus paradas. Pero bueno, aquí les estaremos informando también lo que dice Bernie Sanders. Dice que quiere luchar a minutos de la jura de Trump. Nuestra respuesta a la inauguración del señor Trump tiene que ser luchar por la justicia económica, social, ambiental y racial. No nos rendimos, fue lo que dijo el ex candidato presidencial demócrata en su cuenta de Twitter. Y bueno, vámonos ahora sí con el horóscopo. No postergue sus impulsos artísticos, gracias a esa persona encontrará el camino para exponer su creatividad a través de la expresión. En el amor, búsquese un tiempo para charlar con sus padres sobre ese tema que involucra a toda su familia. En la riqueza es una etapa ideal para realizar concreciones monetarias, no deje pasar esta oportunidad. En el bienestar, céntrese en sus hijos y verá que pronto se olvidará de las tristezas internas. Para el signo de Tauro, en esta jornada deberá enfrentarse a problemas imprevistos, usted tendrá toda la fuerza para hacerlo exitosamente. En el amor, concurra junto a su enamorado a una agencia de viajes y reserve ese pasaje tan deseado para ambos. En la riqueza, busque la forma de incrementar sus ingresos si no se encuentra limitado monetariamente. En el bienestar, haga ejercicio y así logrará cambiar la postura corporal que hace tiempo lo tiene tensionado. Para el signo de Géminis, tenga cuidado con las palabras que utiliza para manifestar sus ideas, sea más preciso y así los demás podrán comprenderlo. En el amor, al final del día, procure estar con su alma gemela con una sonrisa, sea más cariñoso o más cariñosa. En la riqueza, organice mejor sus cuentas, comprobará que está gastando más de lo que puede. En el bienestar, respete las horas de sueño, de lo contrario, durante el día no podrá concluir con todas sus obligaciones. Para el signo de Cáncer, deje de quejarse y enfrente las situaciones como debe de ser. De lo contrario, nunca podrá obtener los resultados esperados. En el amor, será una noche en la que podrá disfrutar de la intimidad junto a su enamorado. En la riqueza, obtendrá la posibilidad de desarrollar ese negocio que se le venía gestando con trabas. No lo desaproveche. Y en el bienestar, después de tanto, encontrará la contención emocional que necesita hace días al lado de sus amigos. Para el signo de Leo, intente concretar sus sueños, la jornada será ideal para que inicie esas actividades que había postergado hace tiempo. En el amor, su alma gemela le hará una propuesta que no esperaba, acepte, la pasará excelente. En la riqueza, obre con responsabilidad y exija otro tanto de quienes negocian con usted en sus proyectos. En el bienestar, trate de ser más original en la vida, no sea tan conservador con sus ideas. Para el signo de Virgo, esté precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. En el amor, llegará una persona nueva a su vida que le hará conocer el verdadero amor. En la riqueza, prepárese, ya que su jefe le propondrá un puesto superior al que tiene actualmente. En el bienestar, después de tantos excesos comestibles, le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Para el signo de Libra, momento ideal para que se fijen nuevos objetivos y pueda ver la forma de no abandonarlos, persevere en la vida. En el amor, busque una nueva identidad en la pareja, estabilice su vínculo amoroso. En la riqueza, comente a sus jefes o compañeros las opiniones en el momento oportuno. En el bienestar, vaya al supermercado y compre la cena para agasajar a la gente que más quiere en su casa. Para el signo de Escorpión, reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones, vivirá momentos donde no le será propicio dejarse ganar por su impaciencia. En el amor, escuche su corazón, jornada propicia para enamorarse o comenzar una relación. En la riqueza, por más de que su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. En el bienestar, disfrute de las cosas simples que la vida le da, evite mortificarse por descansar. Para el signo de Sagitario, trate de tranquilizarse y pensar muy bien cuando decida. En este día, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. En el amor, cuando discuta, pruebe con una actitud diplomática y así logrará revertir el enojo de su pareja. En la riqueza, será el centro de atención en su lugar de trabajo. Su jefe le hará un reconocimiento laboral. En el bienestar, nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa. Preocúpese por su salud. Para el signo de Capricornio, deje atrás todo aquello que es viejo y le genera daño recordar. Ilumine su interior enfocando la mente en cosas positivas. En el amor, procure tener actitudes más románticas. Intente no reprocharle nada a su pareja. En la riqueza, cuando salga de compras, pretenda ser más cauteloso con sus gastos. No use tanto la tarjeta de crédito. En el bienestar, atrévase a cumplir sus deseos de viajar y conocer gente muy diferente a la habitual. Para el signo de Acuario, aprenda de las circunstancias que se le presentarán. Comprenda que no es necesariamente lo inesperado, es algo negativo. En el amor, encontrará la estabilidad, tranquilidad y equilibrio con la persona que hace poco conoció. En la riqueza, se acerca una etapa positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. Una, el impulso con la creatividad. En el bienestar, intente frecuentar nuevos lugares que lo ayuden a recuperar su buen ánimo. Para el signo de Piscis, será una mañana para demostrar a los demás todas las fuerzas que lleva dentro. No dude ni un minuto si tiene que ponerlas en práctica. En el amor, entréguese al amor sin reservas. Venus lo dotará de encanto y magnetismo. En la riqueza, si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional. Y en el bienestar, rompa con el sedentarismo, haga alguna actividad física y libere las endorfinas. Yeah. 9:22 hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para hablar acerca del tema de un libro, de un curso de milagros. Y ahorita pues regresamos con el temita, vámonos a esta pequeñísima pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

apenas va a salir a la plataforma, pero ya salieron las imágenes y también pues se están preguntando muchos, ¿no? ¿Por qué trae esa cara tan seria? También informan de que el discurso que va a dar, por lo general siempre son discursos largos de 40 minutos y al parecer esta vez no va a ser un discurso largo, va a ser un discurso corto. Veremos qué pasa. Ya solo faltan 28 minutos y para que él ya tome posesión. Y ahorita ya está saliendo. Ya salió a la plataforma. Ya saludó, está diciendo gracias. Thank you, thank you. Y pues ahorita veremos qué es lo que va a decir. Y bueno, si ustedes quieren pues ver lo que está pasando, ya saben, en cualquier canal de noticias lo van a poder ustedes escuchar. Y lo están cubriendo pues muchas televisoras. Y veremos qué pasa, ¿no? Yo lo único que les puedo decir a cada uno de ustedes, todos que tienen miedo y que pues sí, ¿no? Todos nos quedamos en la expectativa de qué es lo que podría pasar. Pero pues siempre hay que esperar lo mejor, ¿no? A pesar de todas las cosas malas que hemos escuchado, pues Donald Trump es un ser humano igual que todos nosotros, así que hay que darle la oportunidad y esperar cosas buenas, ¿no? Hay que hacer una oración para que todo pues sea bueno. Recuerden que pues tiene la oportunidad, ¿no?, de hacer algo porque tiene a todos los republicanos de su lado, entonces si hay algo que se puede hacer, se podría hacer con este presidente. Así que hay que esperar lo mejor. Sabemos de que no hay muchas probabilidades, pero si todos nos unimos en una oración, le mandemos paz, qué sé yo, pues podremos tener noticias positivas. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy nos toca el apartado 3, el capítulo 2, y trata acerca de el altar de Dios. Y bueno, vamos a irnos directamente a lo que nos dice el altar de Dios. Si ustedes tienen ahí su libro, parece el capítulo 2, la separación y la expiación, en el apartado 3, que dice el altar de Dios, que es la página 22, ¿ok? Bueno, lo que nos dice es lo siguiente: solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en las estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación. al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que lleva al extremo que se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo, y aún así el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta parte teórica. Todavía hay más información, pero aquí la vamos a finalizar, ¿ok? Y bueno, yo creo que está muy claro este tema. Disculpen el ruido, es el libro que tengo aquí y lo estoy moviendo, ¿ok? Está muy claro, ¿no? De que el altar al que se refiere, pues es encontrarnos con nosotros mismos, con la expiación que haya hacia Dios, ¿no? Cuando nosotros nos creemos, pues nuevamente, separados, percibimos nosotros el cuerpo como un templo, ¿no? Como que lo que nos dice el cuerpo es lo que existe, es lo que hay. Y el primer paso que nos recomienda es corregir esta distorsión. ¿Por qué? Porque nada más va a alterarnos un poco, ¿no? Lo más importante es el altar de Dios. El altar de Dios es el que tenemos dentro de nosotros, pues llamarle tu espíritu puro, que está obviamente conectado con Dios, con el espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues obviamente sanamos nuestro altar. Salamos ese espacio que está dentro de nosotros y que a veces lo andamos buscando por fuera. Lo andamos buscando por fuera para que nosotros nos sintamos bien y no lo vamos a encontrar, ¿no? Porque obviamente esa paz, ese amor o todo lo que tú estás buscando, anhelando, pues obviamente lo vas a encontrar dentro de ti. Recuerden que si ustedes ya lo leyeron, o les ha ayudado en algo el libro o los temas que hemos estado impartiendo, recuerden que nos pueden escribir. Si quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, y también nos puedes mandar ahí tu mensaje. También en una parte del libro nos dice que los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Si tú tienes la confianza perfecta, ¿no? De decir, yo sé que este altar de Dios está dentro de mí, está conmigo, está, o sea, soy yo, pues también tienes el derecho, ¿no? A encontrarte bien, de que te vas a sentir perfectamente bien. Y hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos

Mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca de la tele no significa nada. Mi pensamiento acerca de mi jefe no significa nada. Mi pensamiento acerca de ese amigo no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo, y en caso de que se experimente incomodidad, él mismo debería reducirse a miedo a medio, perdón, minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla correctamente, así como de añadir: esta idea no me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Escríbanla, por favor. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces van a poner ahí: mi pensamiento acerca de no significa nada, y esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y bueno, este es el ejercicio. Se nos recomienda que lo hagamos 5 veces o 4. No debe tardar más de un minuto. En un solo minuto hay que hacerlo. Y todos los pensamientos que vengan a tu mente, pues aplícales esta idea. Recuerden, un minuto lo haces, después vuelves a hacer otro minuto, después otro minuto, después otro minuto, y se acaba. Y va el día de mañana, la lección va a hablar acerca de: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Y con esto vamos a finalizar el tema del día. Espero que pues realmente a ustedes les haya gustado, y que si tienen, pues ustedes, no sé, alguna experiencia, si ya lo leyeron completo el libro y quieren compartir lo que ustedes han aprendido, nos pueden escribir, nosotros recibiremos su mensaje. Nos pueden mandar un audio también, si quieren que lo pongamos al aire. Nos pongan su nombre, por favor, y pues de dónde nos escriben, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical, y ahorita regresamos. Ya falta poquitos minutos, ahí está ya el nuevo presidente Donald Trump, y pues ahorita están hablando, ¿no?, todos la gente que tiene que decir algo, pues lo están haciendo y están esperando que pues Donald Trump dé su discurso. Con esto nos vamos a una pausa musical y regresamos rápidamente. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, hundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor y amarte como yo lo haría. Como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Mía, mía, mía, mía, que me espalda toda mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Y ahorita en estos momentos el vicepresidente electo Pence está dando juramento a los Estados Unidos, dice que lo hará con fe y lealtad, que asume esa obligación libremente, sin reservas mentales y o propósitos de evasión, y que cumpliré fielmente y ¿qué más dice? Y que voy a desempeñar de manera correcta y fielmente las responsabilidades del daño que va a asumir. Y bueno, pues Mike Pence ya juramenta al cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces ya se imaginarán quién sigue ahorita, ¿verdad? Entonces estamos dándole aquí un poquito de cobertura. Como les dije, ¿no? A las 10 de aquí ya son faltan 5 minutos para que el presidente electo Donald Trump también haga su juramento. Por el momento vámonos con la receta de salud. Espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz. Hoy les traje una recetita súper sencilla, que es para las personas que tienen el cabello maltratado, sobre todo las mujeres que usamos tintes, secadora, planchas y todas las pinzas, ¿no?, que nos llegan a maltratar o a resecar nuestro cabello. O si no lo tienes reseco, si no lo tienes maltratado, también es muy importante, ¿no?, que lo cuides, que lo prevengas de cualquier cosa que esté a nuestro alrededor. A veces también la contaminación, pues obviamente nos daña, o los climas secos nos dañan en nuestro cabello. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Únicamente dos ingredientes: miel y aceite de oliva. La miel es un alimento muy útil por sus propiedades naturales, es muy nutritiva y se utiliza mucho en las recetas revitalizantes, tanto para el cabello como para otras partes del cuerpo. Así que lo único que tienes que hacer es mezclarlas en partes iguales, tanto aceite de oliva como la miel. Si tienes el cabello corto, pues utiliza poco. Si tienes el cabello largo, yo pienso que unas 5 cucharadas de cada ingrediente, y lo mezclas muy bien y lo aplicas directamente sobre tu cabello, sin frotarlo, sin tallarlo, nomás lo aplicas como si te estuvieras echando acondicionador, y lo vas a dejar reposar por unos 15-20 minutos. Después de que pasan estos 20 minutos, te enjuagas el cabello, te metes a bañar si quieres, antes lo puedes hacer antes de bañarte, y vas a ver cómo tu cabello vuelve a tener vida. Y le puedes también quitar todos esos químicos que pues había en tu cabello, ¿no? Y así de sencilla es esta recetita, así que no dejen de hacerla. Se la pueden aplicar a sus niñas, a sus niños, para que tengan un cabellito muy, muy, muy sano. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Tienes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu

creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Autor desconocido. Y recuerda, amigo, amiga, el error más grande es temer cometer uno. Es de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahorita en estos momentos el presidente Donald Trump está dando su discurso y dice que pues este día va a ser recordado por la historia, que pues, va a ser gobernado por todos, o sea que ganó el pueblo. Y si ustedes quieren pues escuchar ahorita lo que está pasando, pues prendan la televisión, ¿verdad? También para que vean el discurso del nuevo presidente. Bueno, yo con eso me despido de todos ustedes. Que pasen un excelente viernes y fin de semana. Les deseo pues mis mejores energías, mis mejores vibras y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. No tengan miedo, por favor. El miedo pues es el peor enemigo del hombre, ¿verdad? Y como lo hemos estado diciendo en todos estos programas de Un Curso de Milagros, el miedo es lo opuesto al amor. Entonces, acuérdate siempre que el amor lo vence todo, ¿ok? Entonces yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente viernes, fin de semana y los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Abríguense muy bien, la próxima semana se esperan temperaturas muy bajas, empezando el próximo martes, temperaturas pero frías, así que saquen todos sus abrigos. Si no tienen guantes, vayan consiguiendo unos guantes, sobre todo la gente que conduce o que anda también pues en el trax o en el camión, porque lo que se congela en cuanto sales son las manos, así que a conseguirse unos guantes, ¿ok? Y bufandita, gorrito y ya listo. Ahora sí ya me despido, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.